revolución verdadera es el reconocimiento de la pluralidad de los territorios y el buen vivir como derecho. 210 años de aquel 25 de mayo, desde que las 36 naciones indígenas fueron saqueadas, asesinas, humilladas, despojadas, olvidadas por esta patria hasta hoy 25 de mayo del 2020. Una patria manchada y construida con sangre indígena derramada, ese es su principal orgullo supremacista. Señor presidente, nosotras las mujeres indígenas de 36 naciones, no festejamos. No festejamos el despojo de nuestros territorios. No festejamos el terricidio sobre lo que por derecho nos corresponde, el suelo regado de sangre de nuestros ancestros, la muerte de niños y niñas por hambre. La represión constante sobre nuestros hermanos. En este momento de cuarentena donde bien se cuidan los ciudadanos, nosotras no hemos estado en la mesa de discusiones. No se pensó en nuestras hermanas que viven en campo y periferias viviendo el día a día, no se ha pensado en seguridad alimentaria ni sanitaria. Nosotras no festejamos nada, le exigimos una mesa de diálogo urgente. Necesitamos respuesta a nuestra demanda, hacemos eco de la misma, pero no llegan a ser escuchadas por usted. Es urgente la aplicación de un protocolo plurinacional, que contemple las condiciones de cada territorio con políticas públicas tanto en la salud como en la educación intercultural. Que ayuden al desarrollo de nuestros pueblos, contar con los recursos imprescindibles para la vida como es el agua, y no con la política racista de eliminación y exclusión a la que nos someten. Nosotras que conformamos el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, estamos dispuestas a una revolución, para que las agendas con proyecto nos incluyan. Hoy nos unimos aún más, y le decimos basta a este estado opresor, que extinguió nuestras riquezas, nos obligó en contra de nuestra voluntad a vivir bajo el sistema capitalista impuesto por Europa. Queremos recordarle, señor presidente, no solo somos pasado, también somos presente y futuro, no aceptamos disculpas, queremos que se haga efectivo el artículo 75 y 17 de la Constitución Nacional Argentina, seguimos exigiendo respeto y que nos escuchen. Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Nosotras que nos corre por las venas sangre ancestral le damos un ultimátum si no detiene las represiones en nuestros territorios indígenas y si no responde a las urgencias alimentarias, sanitarias y el resguardo de la naturaleza romperemos la cuarentena para ir hasta usted. Porque de ese modo nos tendrá que ver y escuchar, no tenemos miedo porque de todos modos ya estamos muriendo. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.